El que visualiza lo materializa. Le estoy dando de qué hablar. Los pericos siguen viendo cómo voy creciendo. Y es solo el comienzo. Si tuve tropiezo, no fue suficiente. Y para detenerme, no, no le estaré el bus de verme mal. Aquí hay con queso pa' las enchiladas, pa' poderme levantar. Si no, el que no me crea le puede calar. El que busque encuentre y se van a topar. Y poco a poco se anda lejos. Buenas, todos andan, en las malas se acobardan. Subes si te llaman, bajas, nadie te habla, así está la tranza. Tengo gente de confianza que me protege la espalda. Sonrisa en mi cara, no hay noticias malas, los verdes no faltan. Regresé más fuerte, claro que se puede. Estoy firme con la gente, sí, que conmigo siempre se portó leal.